montada en un... ¿Ha vuelto y no ha traído nada? Lo dije que volvería, sí. Eso es. Te mando cuantías, pero volví. Qué cabrón. Ha vuelto sin bigote. Ya no es Wijay Dolce Vita. Ahora es una persona normal. Llevaba sin bigote tres meses. Tres años. ¿Tres meses ya? Las barbas que tenía no eran de... Eso es cierto, de poco, vamos, claro, no me acuerdo. No tengo recuerdos yo claro, de claro, imagen. Claro. Es que eres un cabezón, ya te lo dice Jorge, tu mujer. Lo tenías camuflado. Lo tenías camuflado. ¿Tú de qué vas? Sí, sí. Seguir discutiendo como un matrimonio. Venga, dejándose en paz. López, ¿qué tal? ¿Fin de semana estos? Bien, bien. Fin de semana intenso, tal. Sidrería, Covellona. No pude asistir a ciertos conciertos que acontecieron ese día, pero bueno. Mucho vicio. Bastante bueno. No, controlado, muy controlado. Controlado todo. ¿Tú estuviste viendo a Desguace de Beni? Estuve viendo a Desguace de Beni, Robo y Cárpatos. Y la verdad que bastante guapo los tres grupos. ¿Qué por, qué, ¿por qué escogiste ese y no el de Ura y de España Perros y eso? Pues porque me apetecía ver a Robo y pensé también que confundía Desguace Beni con otro grupo, vamos, pero y también me apetecía ver a Cárpatos. Cárpatos realmente la verdad que bastante bien. Desguace Beni a mí fueron los personalmente los que menos me gustaron. Hubo gente que les gustó mucho, a mí me aburrieron un poco. No me gusta a nadie. A mí no sé, a mí al final me aburrieron un poco. Al principio tenían temas así bastante guapos, pero vamos. Y luego Robo, que Robo salió y la verdad que muy guapos, tío. Robo. R.O.B.O. Yo Robo. Mira que tenía grupos guapos el Iñaki y se queda con ese, macho. Es que no sé, yo hay cosas que no comprendo. Bueno. Claro, cada uno hace lo que quiere, evidentemente. Desguace, el de Iñaki y el de Desguace Beni también tocaba en Robo. ¿Y eso es mejor? A mí me gustó mucho, es un estilo así... Joder, entonces muy... no me digas más. No me no, digas, me lo es estás... Punk, me lo estás diciendo... Es punk, no, all. Es punk, punk de un ochentero, punk, punk, ahí de, punk, de punk. Un minuto, canciones de un minuto y medio y directas, pim, pam, pum, bocadillo a todo, como tiene que ser a veces. Bien, ah, bueno, entonces bien, está bien, entonces bien, vale. Eso mola, bien. Sí, de verdad. Está entonces bastante vale. Guapo, bastante guapo. Eso mola. Bueno, yo estuve el viernes en Madrid... Pero si no me han preguntado, Jorge. Vamos y a mí que me importa. Yo lo cuento porque me sale de los huevos. Claro, porque Miguel pues no se lo pregunta. Miguel, pregúntale. Llega a casa y no le preguntas dónde estuvo. Estuve en la Feria del Disco de Madrid. Que nos interesa, hijos. Sí, sí, a tope. No sí, nos ves aquí. No nos ves aquí que sí, nos interesa. Hay otra edición ahora. Venga, que tengo que terminar la Barcelona. ¿Eh? No, en Madrid. Tengo que terminar la bufanda. Cuéntalo. Luego te enseño. Ya no cuento nada. Venga. Cuenta, hombre, la feria del disco esa. Muy interesante. Cuéntanos qué tal le fue el viaje a Lúpulo también. Claro, a Lúpulo. Cuenta, joder, que no has contado nada. ¿Lúpulo? Sí. Pues muy bien, tranquilo, sin más. Bueno, que estuve en la feria del disco de Metal Extremo en Madrid. Y no he dicho nada. ¿Qué corréis? De nada. Nada, muy interesante todo. A saco de ediciones de black metal, rarezas. Y de puta madre. Y qué buen ambiente, sí. Buena gente. Y qué precioso. Pues no, eran demasiado caros. Vinilos por 10 pavos, 15 pavos. ¿Todo de rarezas ya la meta? No, creo. Sí, cosas que no son muy usuales de ver en cualquier puesto. Había algunas que, pues, el del puestecillo en cuestión debía considerarlos excepcionales. Como el Morbid Vision en CD por 45 pavos, por ejemplo. Estaría puestecillo, ¿eh? Joder, ya te digo. Y hay algunas cosas, no me acuerdo qué CD vi, que lo vendían por 80 pavos, ¿sabes? Joder. No sé si era uno de Mayhem, del Mysteries, o no sé cuál, ¿sabes? Pero a precios bastante de desfase. No voy a decir el puesto en cuestión, pero... Estaba puestón, el tío. Bueno, divertido, sí. Fue divertido. Bueno, al día siguiente, con los Balmog estuvimos tocando. Y con los Coltum... ¿Qué tal Balmog? Bien, ¿no? Cada vez mejor, bolazo. Y ya puedo decir que posiblemente toquen a finales de diciembre por aquí. Estamos ahí a expensas de si sale algo o no. Pero bien, bolazo. Y la gente de Coltum de Portugal, también muy buena banda de black metal. A saco. ¡Oh, un grillo! Pues que vengan. Ay, ande. Que vengan. ¿Y tú, Miguel, qué hiciste el fin de semana? Yo nada. Nada. Descargando porno duro. Estaba descargando. El domingo fui al Everest con Juanito, subí, bajé, nada. Ya solo que haya escenas con animales. Eso no te lo creo ni tú. Comer algo, hasta Ciervana. Fui al Everest. Sí, subir, sí, comer algo y bajar. Eso que es un bar, ¿no? Sí, es un puticlub. Tiene nombre, ¿eh? Bueno, pues aquí estamos. otra vez más en La Hora del Caos. Un programa bueno, bueno, bueno, con buena música, menos la que trae el Hop, como siempre. Escucharemos a... A Tertulia del Caos. La música buena que trae López, la música buena que trae Miguel, que soy yo. Y habla de sí mismo en tercera persona. Esto empieza a ser preocupante, ¿eh? Ya empieza a ser preocupante. Poniendo mierda, gritando. Y aquí todo. Y a este, a Hojaldre hablando francés. Y luego tenemos a The Wizards. Están equivocando. Te estás equivocando. ¿No hablas francés ya? No he traído ninguna banda francesa. Bueno, pero eso no es excusa para como siempre, yo no he traído música de mierdas. Como siempre te equivocas. Que no. Podemos hacer una... Miquel siempre acierta. Miquel siempre tiene razón. Claro. Aquí hay calidad. Oye, se me está oyendo. No. No, porque te ha bajado el volumen. Ahora tienes que gritar. Lo ha puesto al volumen en el que te, cuando te pones gritando, pues... Claro, es que desde gritas. Desde el principio. Estoy hasta la polla de la censura. Mira, eso se ha oído de puta madre. Para que luego te quejes. Venga, López, ¿qué vas a poner para empezar? Bueno, pues voy a empezar con la banda de Massachusetts, con Back for Block. Y vamos a poner un tema de su primer disco, Speed My Life's Bread. Y el tema Hard You. Venga, hardcore hoy desde Massachusetts. I got some bad ideas in my head. ¿Esta bolsa de viaje es suya? No, la mía es esa. ¿Y esta de quién es? Mía, ¿qué pasa? ¿Me importa que la abra? Claro que me importa. ¿No ves que tenemos prisa? No tardo nada, no se preocupe. Vamos a ver. Lo que me imaginaba. Oiga, yo le juro que no tengo nada que ver con eso. Ninguna duda, estoy seguro. Voy a probarla por si acaso, pero estoy convencido de que esto es... Farlopa. Farlopilla, sí señor. Muy bien, pues va a tener usted que acompañarnos. Será solo un momentito, no se preocupe. Pues vaya el hijo que me trae aquí. el televisero este. Continuar aquí con Ale. Me toca, sí. Ale, ¿qué nos traes para hoy? Pues... Farlopa. Farlopilla, sí, sí. Tócate los cojones. Ah, no, venga, perdón. Venga. Bueno, pues nada. Yo... Ya te has robado el porro este. Uy, no. Te has robado el cigarro, no, de la risa. Le va a dar un par de tiros mientras hablo y me lo devuelvo. Uy, ya te puedes dar prisa. Farlopa. Caladas de 20 segundos. Farlopilla, sí. Venga. Cuánto gilipollas en una mesa. Sí, claro, López y yo nos reímos, pero aquí hay uno que solo hace chupar. Esto parece un mal. Mira, se va a ahogar y todo. Si no me dejáis ni catarlo, me date prisa, venga, date prisa, pobre Ale. Sí, pobre esto Ale. Parece un matrimonio, tío. Esto la verdad que es un poco penoso ya. Bueno, sí, sí, pero el tipo corre. Vamos con Fall of Fafra. Un grupo que me parece que ya no existe, surgió de Inglaterra. ¿Con ese nombre? El grupo nació con una movida para hacer como un pequeño homenaje a la colina de Watership, un libro sobre conejos y... ¡El Playboy, sí, bueno. El Playboy! Bueno, no es el Playboy. Hay una película de animación bastante guapa. El libro, aunque es de carácter infantil, por así decirlo y tal, está bastante guapo. Y el libro no lo he leído, vamos, es la película, quiero decir. Tiene escenas bastante hartas, es de la animación de los 70, los primeros 70. Y nada, y eso. Y el tema se llama eso. Tienen tres discos, es una trilogía. Este es el Osula, hay otro que se llama Elil y otro... Oh. ¿Cómo se llama la peli, tío? La colina de, Watership. ¿Cómo entretiene? Para que se haga más largo. Bueno, nada, y eso es una trilogía, yo la recomiendo, la verdad, está todo guapa, cada disco es bastante diferente al anterior y este es el primero, Pity the Weak se llama el tema. Thank you. falopa. Dime, dime, ponte los cascos y habla. Dime, bajo. Dime. No digo nada, no digo nada. ¿Qué querías decir? Me tienes negro, me tienes negro, es lo que digo. Que no grites. No grito. Que sí gritas. No, lo, me dices que me acerque y entonces... Pero te acercas y encima gritas, es que eres tonto. Pues... ya lo siento por ti, Jorge. Tío. Menos mal que no cantas en el grupo tú, porque sería un desastre. Porque todo el rato gritando, bueno, no, sería re hostia. Se vuelve loco el de la mesa. Lo que tiene este programa es que empezamos muy bien, pero luego ya se va torciendo de una manera. Yo te digo, tío, el puto Miguel, tío, nos mete, mete como es mal aura, tío. Se van a prohibir las drogas aquí, ¿eh? Farlopa. Bueno, pues nada. Te toca a Jorge. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Tardes noches. Bien. Tardes noches. Me gusta, ¿no? Vamos con los Cruel Faust de alemanes. Con su disco de Rise of Satanic, Mike, del 2010. Traída, traída. Queen of Heresy. Venga, hostia, date un poco vida. Entérate de las cosas. Que estás mirando. Cago en Dios, todo el día. El 19 de diciembre nos vamos a Mogambo. El 19 de diciembre nos vamos a Mogambo. El 19 de diciembre nos vamos a Mogambo. ¿Mogambo? ¿La peli de 1953? De 115 minutos de duración. De Estados Unidos. Dirigida por John Ford. Con Clark Gable, habla Gardner, Grace Cooley, Donald el Pato. Siempre sí, uno que transcurre en un safari en África. De unos que van a grabar un documental sobre unos gorilas ahí. Que trata del cazador este de Richard Clark Gable, que se encuentra dividido entre el amor de una recién casada rubia y de apariencia gélida, interpretada por Grace Kelly, y una volcánica morena de pasado turbio, interpretada por Ava Gardner. ¿Esa? ¡Cállate, tontao! Nos vamos a Mogambo, pero a la sala, no a la peli, a Cornoque. ¿Y qué hay en Mogambo, pues? En la sala Mogambo de Trincher Pedonosti será el Chaos Fest 2, a partir de las 9 de la noche y por 7 putos euros. Ah, muy rico, muy rico, muy rico eso, muy rico. Y estaremos con las bandas y cara haciendo Power Violence Hardcore Cruise Green. Piqueta haciendo Gricor a toda pastilla. Despeñaperros haciendo Sluge Cruz Green. El de Euskara es Black Metal. ¿Habéis dicho lo de la cerveza a un euro? Infest, aplastante Greencore. Recordad, el sábado 19 de diciembre en la sala Mogambo de Trincher Pedonosti, a partir de las 9 de la noche y por 7 putos euros, Chaos Fest 2. Pues, ¿y la europea? ¿Qué estás diciendo, tío? En Europa no, gilipollas. Mamonazo, hijo perra. Bastardo, mamón. Después de los conciertos, hasta las 5, va a haber obras. Va a estar el desenterrador ahí excavando, poniendo temazos hasta las 5. Que lo sepáis. ¿La cerveza de euro cuando lo digas? Eso luego. Reflexiona en Mogambo. Me parece que estamos en una disquisición que no conduce a parte alguna. La cerveza euro. Parece que es otro día. Alejo, la cerveza... A euro. La cerveza a euro, ¿eh? A euro. Ya sabes el precio, ¿no? Sí. Joder. Vale. Sí, probablemente será el único que no beba. También, ya verás, me tocará otra vez. ¡Qué gracioso! Sabes, un chistoso... Festival del humor. La última tú llevas oyendo por otros días. Sí, la última vez que fui a Trincherpe... Lo he dicho bien, que sí, ya. Trínchate, trínchate. Trincherpe. Trincherpe. Trincherpe, pues eso, la última vez que fui a Trincherpe fue el único que no me vi, amiguetes. Si no lo recuerdo mal. No sé. Yo creo que sí. ¿Cómo va lo del autobús? ¿Se puede decir algo ya? ¿Y... ¿El autobús? ¿Puedes decir lo que alguien... Hay de varias plazas y es un vehículo... Sí, no, pero esas plazas están cubiertas, se están cubriendo, no va a haber autobús, sí. ¿Cómo va la cosa? De momento la gente se tiene que apuntar. Si no se apunta nadie, evidentemente no va a haber autobús. Ah, vale. Pero no... ¿Dónde tienes que contactar para ello? Que manden un email a info@lahoradelcaos.com. Lo pone en todos lados, en el Facebook, en el evento, en todos lados. Si la foto de perfil del mail es una foto de Adele, no os preocupes, es que a Miguel le gusta mucho. Foto del perfil del email. ¿Tú cuando hablas, ¿sabes lo que estás diciendo? Sí. Vale, venga. ¿Qué? Los perfiles de... De Messenger, sí, cuando había Messenger, y de ¿cómo se llama? Y tanto de Gmail como el resto tienes la opción de poner una fotografía. ¿Y tú qué has puesto? Yo nada, no. ¿Qué cojones te pasa? ¿Para qué viene esto? No sé. Porque no bebe, está fumado. Goku es Goku, va con la nube ahí montado. Montado, escuchando a Adele. Adele. ¿Cuándo nos vas a poner a Adele? Luego te lo pongo. En esa pasión tuya escondida. Cuando te toca a ti poner a Adele. O sea, poner no, no, no, no. ¿Cuándo lo vas a poner tú por tu propio gusto? Que sabes que te gusta. Pero yo no puedo poner mierda aquí en el programa. ¿Tienes todos sus CDs originales con el Blu-ray y demás? ¿O te lo descargas? ¿Qué hago? ¿Le bajo el volumen este que no lo ¿Me bajas no, eh? Bájale, pero... Al portal. Engendro, ¿qué tal el otro día, el viernes? O sea, el sábado, en el concierto ese que diste. Muy bien, muy bien. ¿Cómo era? Nunca tocaba más a gusto. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, sí. Era la presentación de un libro de unas jornadas del antifascismo en el País Vasco durante la Guerra Civil. Las brigadas antifascistas. ¿Qué haces? ¿Qué estás tocando? Nada, esto aquí, ¿no puedo tocar o qué? No, porque... Está pensando en Adele y se está tocando. No te puedes tocar. Joder. Se está tocando pensando en Adele. Pues vino poca gente, pero gracias a todos los que vinieron, me cago en Dios. Claro, lo importante es que no que vayan muchos. Es que los que vayan la monten y se preparen. No se montó nada. Si no he visto concierto más muermo en mi puta vida. Entonces, madre mía. Bueno, pues no, por eso toqué a gusto, porque a la gente se la soplaba que estuviéramos tocando. Digo, bueno. O sea, que era un ensayo. O sea, que hacía un frío ahí. No, el banco que no me lo quiero ni imaginar. No, la verdad que no. ¿No? No. ¿Tú crees tú eso? La gente anduvo bastante amuermada todo el festival. Orbeco es así muy Orbeco no fue por nosotros. Orbeco hace frío en verano. Orbeco es muy calentito, sí. Pero tiene unos muros de piedra y no es coña. Y con la madera sí, y tal. Pero se mantiene el calor. No pusieron ni la calefa, ¿cómo se llama? El hierrajo, la estufa esa de forjado que hay abajo. Sí, la estufa de Freddy. Sí, bueno, no lo pusieron. Sin más. Todo muy bien. El 12 de diciembre otro, ¿no? Eso es. Hazlo todo. ¿Con? Hazlo tú que eres la Guadaña Fest. Joder. Seremos los señores de Storbais. Tocarán Sismo de Gorliz con su death metal. ¿Qué haces? Tú ocúpate de lo tuyo. Yo el día de la Rioja con un rollo en plan sepulturero de la época que no nos agrada demasiado a todos. Bueno, a Miguel sí. ¿La época de sepultura? Sí, como cuando empezaron con los timbales. Eso sí te la pone dura, ¿no? A mí el Refuse Resist me gusta. Pues eso. ¿A ti no? O sea, Refuse al caos, ¿no? Aquí mando yo con su anarcopunk. Y hasta el root, me gusta. Pensia. Y luego nosotros con nuestro thrash experimental, harto alcohólico. Y eso. ¿Cuánto vale? 5 eurillos. ¿Y tú? Hueco, desde las 7 de la tarde. Ahí el día 12 de diciembre. Y luego Ale también tocará, ¿no? También tocamos aquí en Santurce, el día 12, en la Kelo. No sé cómo se llama el otro grupo todavía. Pero eso, aquí estaremos. ¿Estás seguro que tocáis? Sí, el 11, ¿no? Sí, sí. El 11 y el también. Día 11 también tocamos en el Churro. Si no lo digo yo, si no lo digo yo. Surrut. Qué vergüenza, ¿eh? En el Surrut, en Gorli, con Mueble Rey. Rizoma, que son un grupo madrileño bastante guapo. A mí la verdad que me gusta mucho. Es un rollo así como un stoner guarro. Bastante guarro. Y luego otro grupo, no me acuerdo cómo se llama, no voy a decir nada. Y son catalanes y también deben tener bastante buena pinta. Y nada, y eso, pues el Churro siempre es una... Siempre suele pasar bien, ¿no? Y no, por la pizza. La pizza y luego, sí, eso, pues nada, mucho sitio para tocar también. Está guay, joder. Está guay, señor, es muy alto. ya estamos. Bueno, pues. No, está guay, que está guay. Haz una reducción de huesos. Pero me refiero a que está bien, sí. Está de puta madre el churro. No, eso está pues muy rica. No he ido nunca. No. Allá. Sí, pues yo vi un bolo a de mí Guerrera. No le gusta caminar. Un bolazo de Guerrera. Caminar no, voy en. Guerrera sí, Guerrera les gusta eso. Ha tocado ahí 3 o 4 veces. Yo eso, ya te digo. Son muy fans. ¿Tú qué? Que vi un bolo de ellos allí, en el Surrud, y muy guapo, muy guapo. Antes de que lo trajeseis aquí, que se trajese aquí a la otra sala, más grande. De hecho, la otra sala más grande que la Sonora cuando tocaron, el día antes o después tocaban ahí también, o sea. Sí, es cierto, es cierto. Que dijimos, después, vaya cabezal. Ya después. Pero nada, bueno, pues cada uno. Bueno, ya le pagasteis vosotros el transporte, ¿no? Aprovecharon y tocaron la taquilla allí. Yo no le pagué nada, solo pagaron los que entraron. Venga, vamos a pasar con Vision of Disorder, su último trabajo que acaba de salir, que se llama Raised to the Ground, y vamos a escuchar el corte número 2. Y luego Adele, ¿no? Y luego Adele, no sé si es el 2, ahora no tengo aquí los números, bueno, da igual. Se llama Hours of Chaos, vamos con lo nuevo de Vision of Disorder, a ver qué os parece. Y luego Adele para Le Hop. Rise of Chaos. gente muy peligrosa. Cuando quieras, ¿eh? Bueno, pues vamos ahora a cambiar un poco de estilo. Vamos con una banda de Canadá, con Carlos Suicide, una banda de hardcore punk. Vamos con un recopilatorio que han sacado ahora, pues, de canciones inéditas, caras B y demás, Anthology of Relapse, y que abarca desde el 2001 hasta el 2003. Y vamos a poner un par de temitos que son temas cortos, los temas Sucker y Fallout. ¿Una fiesta este fin de semana? Sí, naturalmente que sí. ¿Quieres venir? No, yo no. Es que necesito saber dónde es. Siento preguntártelo. ¿Y por qué te interesa? Unas personas quieren saberlo. De acuerdo, no lo guardamos en secreto. Es en el bar La Ostra, en la calle Howell. La James Bond, ¿eh? Puede ser, la pones para disimular ahí, está como en plan, sí, es la James Bond. Te he pero... puesto la James Bond para que vea que para que vea la gente que eres un tío duro. Sí. Soy más duro que el pan de antes de ayer, chaval. A ver, niño, no juegues con el móvil. Eso, no juegues con el móvil. Ay. Alejo, deja, pues nada, vamos a seguir. con un tema de Hombre Malo, de su primera grabación, Ecstasy of Devastation. Han sacado una este añito, lo hablábamos todavía el otro día, ¿no? Me acuerdo. Cuando ya no me acuerdo. El viernes, joder, el viernes, cuando está, cuando eso, bueno. ¿Te acuerdas de algo del viernes? Sí, yo sí. Joder, impresionante. Bueno, pues nada, el tema se llama... El viernes se fue pronto para casa. Sí. ¿Y tú qué hiciste, por cierto? ¿Yo? ¿Te quedaste ahí, no, en las ruedas? No, hicisteis vosotros. Yo hice la... ¿Cómo que las ruedas? ¿Ves? ¿Cómo desapareciste tú? Vamos al grano. Estábamos sí. Todos, nos fuimos todos. ¿Y tú no estabas? Por cierto, ¿tú por cierto, ¿os acordáis del pedazo tema que pusieron en las ruedas de Barón Rojo? Cuerdas de acero. Hostia, tío. Pedazo no tema. No es la primera vez que la ponen. Ya, ya, pero temazo, tío. Bueno, pues eso, Rolling Track de Mira, Hombre Malo, de su primera grabación. Mi cerebro, eso lo ha borrado. Las cosas así... Tranquilo, que pronto caerán Barón Rojo por aquí también. ¿Por dónde van a caer? Por aquí caerán. No jodas. Caer. Sí, sí, sí, sí. Además de su... voy a traer un tema de Barón Rojo de su pedazo de disco. ¿Has des, presentado ya desde, esto? Desde Barón, ¿cómo es? Desde... ¿Has presentado ya Hombre Malo? Sí. A ver, venga, sigue. Rolling Track, Hombre Malo. ¿Pero qué estabas contando? Nada, eso, que voy a traer un... Para que tener unos cascos buenos, ¿eh? A ver si vas por tus sí. Movidas de tocar el cable por lo que se jode el tema. Si nunca también. Me pasas, me lo han pasado solo. Y si no me lo tocase Jorge, no me pasaría nada. No te ¿tendrías cables? Si estás así con las manos que y no tal, muerdes, como los niños, los muerden los cables. Que no, que es mordido, es que un... Que no morduro. ¿Es que qué es? Pues yo creo que un día que se me pillaron con la silla y se me quedaron enredados en la rueda. En la rueda ahí. Con la silla de la rueda, oye. ¿De qué te ríes, hombre? Joder. Nunca te ha pasado, ¿no? No tengo silla de ruedas. Silla de ruedas de. Sí, con ruedas, ya te hemos entendido. Una de inválido no es. Claro, pero claro. No tengo silla de ruedas. Vale, vale. Pues mejor, mejor. Yo no las recomiendo. Porque se te clava ahí. Sí, se te cortan los cables. Eso es, sí. Vale. Pues ya está, niños. Hasta aquí el consejo de hoy. Las sillas de ruedas son malas. My consejo vaya lejos. Alias Son Goku. ¿Ya has enseñado el CD de Alejo que encontramos el otro día? ¡Buah! Sí, puse la foto ahí. Sí. ¡Qué buena, eh! Sí, era él. Sí, sí. Buenísimo. Ese está ahí en la Liki. Vas y lo compras. Bueno, no sí, puedes ahora. Decir no, ¿no? ¿Eh? Nadie dice no, ¿cómo es? ¿Quién no quiere? ¿Quién no quiere? ¿Quién no quiere? Me voy a preguntar. Es una pregunta que nunca hay que hacer. Bueno, ¿qué? Tú sabrás que tienes que irte al gym. Es eso. Qué mal. Ya te pasará algo algún día. Jorge sí que es un tipo duro. Vámonos a la sala Islands con los señores de Borum, con su disco 2013 Poison at Void y su canción In Oscurity Revealed. We'll be right back. brujas no me dan miedo. A mí lo que me dan miedo son los hijos de puta. Y de eso hay mucho y en todas partes. Chechu. En noviembre, Chechu. Empieza a llover y se pone melancólico. Ansa Chechus. Es un Goku. En invierno mal ahora, ¿no? Por ahí arriba. ¿Por dónde? ¿Bailas, Ojal? No, no. ¿No bailas? ¿A qué? ¿A qué viene este tema ahora? Pues que es November y Rain. Porque está muy ñoño. Pero no sé. Podrías haber puesto cualquier otro tema que tendría que ver con lo mismo. En diciembre, en mes glacial. Un tema de Lucas 15. Ya. Bueno, vamos a pasar con un grupo que se llama Honeymoon Disease, que es de... son suecos, creo. Y ahí hace mucho frío también. ¿Crees o no? No estoy seguro, yo no me acuerdo ya y paso de mirar. ¿Son rubios o morenos? Son dos chicas dos chicos con barba y bigote y pelo largo. ¿Cómo te gustan a ti los chicos, con bigote y pelo largo? Y a ti también. Me voy a callar, no me hagas hablar. Y los chicos con bigote te tienen loco, se te va la olla. Ahí le tienes a López, que no se la afeita. Mira, que... lo mío va con perilla, no es solo bigote, como el, algunos. El bigote no está enlazado con la perilla. Va con bonus track. Está ahí, al aire. Bueno, al alba. Hace juego a la perilla. Si te dijera, amor mío. La mosca. Que temo la madrugada. Madre mía. Venga, Honeymoon Disease, tienen un EP y un disco, que ha salido también el disco hace poco, el EP es del año pasado, y vamos a escuchar la canción que se llama Higer, como Alejo. Higer, está en un estado alterado siempre, que viene aquí. Sí. Higer Hop. Alejo. You'll never set my rules. En fin, conservo esta foto para recordar el tiempo que pasé allí. Es la única que tengo de Japón. ¿Eso es Japón? Bueno, yo no sé si... Sí, podría ser. ¿Quieres follar? Sí. Bueno, pues vamos ahora a cambiar de tercio. Vamos ahora con Cryptopsy y vamos con algo recién sacado del horno, con un EP, bueno, un EP que va a ser en dos partes, parte 1, parte 2. Vamos con la primera parte. Parte la pana. Que parte la pana, y el título se llama The Book of Suffering y la canción Detritus. A ver si vuelven por aquí de gira. Ya te digo. Qué guapo estuvo el concierto. Eso sí que tendrían que volver, y no todos los que vuelven siempre. Qué guapo estuvo el concierto de Sonora. Sí, sí, brutal. Encima con cartel de lujo. Cartel de Capitation, de Decrepit Beard. Sí. Y no me quieren los otros dos se oían muy mal, no me acuerdo quiénes eran tampoco. Bueno, en la Sonora siempre. Los que abren siempre suenan mal. Mucho siempre sido. No. Bueno. Yo creo que la primera vez que escucho a un concierto que se oye mal en Sonora. Sí. Yo sí, dime tú otro. Ulcerate y Warmeth. Las tres primeras bandas. Ah, bueno, vale. Sí, sí, fatal. Eso esa vez se oía mal. La otra vez no se oía tan mal. Bueno. Cryptopsy. Ahí era inteligible. Parecía que sí, eran tres bandas de drones, sí, directamente. La primera muy mal se oía, pero bueno. Venga, vamos con Cryptopsy. The hearing of the sounds from hell is very real. And I warn you, what you are about to hear is very disturbing indeed. Thank you. algo horrible dentro de mí, y no sé por qué. Mis sangrientas lujurias nocturnas están empezando a apoderarse de mí. Me siento letal, al borde del frenesí. Creo que mi máscara de salud mental está a punto de desmoronarse. Y hay una mala cabeza. No fumes más. Bueno, vamos rápido porque no quiero aguantar a gilipollas. ¿No te metas con el Scorpions? No, me meto contigo. Vamos con accidente. Ni Klaus, de primera... no ha venido ni Klaus, Klaus May. Ni Klaus. Ni Klaus, el festival del humo. Gira despedida como los jueves. Sí, sí, eso. No ha venido ni Klaus. Bueno, los jueves parece que al final sí que es verdad, ¿no? Pues ahora acaba todo el vino de España. Eso parece. Sí, que es la gira de despedida. Eso dicen, no que se lo creen ni ellos. Bueno, sé, ya. Yo he visto 3 o 4 giras de los suaves de despedida. Va siendo hora, va siendo mucha hora. Bueno, vamos a dejar los suaves de lado. De Galicia. Yo creo que se va a morir ese de. ¿Qué va? Ese te va, no se nos aguanta nosotros. Posiblemente. Le debe dar bien al... Tiene hepatitis. A la mandanga. Normal. No me extraña. Bueno, pues a lo que íbamos. Eso, grupo de Madrid, accidente. El grupo de Pum, sin miramientos. ¿En serio? Temas directos, canciones rápidas, cortas. Tiene los dos vinilos y la liqui, lo abrimos. Pum melódico. Yo tengo la cinta de que sacaron en Yanquilandia. Y eso, la verdad que muy recomendables para ir a ver en directo. Te lo pasas muy bien. Muy, muy, muy, muy bien. Y eso, accidente, Madrid 2011. Los cajeros. Dime, Limoncillo. ¿Onde imos ir? Ainda non o sei seguro. Onde ti que ires? Imos de sacar unha chea de pasta a isto. Pero non tanta como para nos dar a gran vida eternamente. Estiven pensando que podíamos ir a algún sitio do sur do Pacífico. Ali abaixo os cartos en nos durar unha chea de tempo. Se queremos podemos ir a Bora Bora. Hello. Se despois dun tempo xa non che gusta, iremos a outro sitio, a Tahití ou a México. Dentro de nada se la miña mamacita. Ay, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Hora de dormir. Buenas noches, carapuchiña. Jorge, tú si no sabes lo que es en castellano, no sabías que peleara en gallego menos. Pero, a ver, ¿qué cojones pretendías con esa...? Claro, que te mofas ahí, gallego. ¿Qué mofas? Pulp Fiction en gallego. ¿En serio? Eso es la escena de Bruce Willis, ¿no? Con la otra. ¿Qué pasa, morenos? ¿Habéis visto la de... la de Gran Torino? ¿Qué pasa, morenos? Sí. ¿Nos escuchan en Galicia? Sí. Buenas noches, carapuchiña. Bueno, venga. Vámonos a Alemania, ahí un poquito. No, ¿qué pasa? Está Merkel, no me gusta. Ah, bueno. No te estoy diciendo que te fallas a Merkel. Se pueden beber unas birras y comer un poco de chugrut y salchichas buena y patatas. Gente, ¡Ira! Vete a un Biergarten, anda. Vamos a Tresor, entonces voy. ¿A Triana? A Tresor. Sí. ¿Qué es el Tresor? Vas a Berlín y hay que ir a Tresor. Está Berlín y Bergheim. Hamburgo. Que son las mejores discotecas, Bergheim y Bergheim. No, discotecas Berga. No, pero discotecas, ¿a qué quieres ir a una discoteca? Y Tresor. ¿Qué se te ha pedido? ¿Qué se te ha pedido en una discoteca? ¿Sabes lo que es Atresor? Lo de las películas. Ahora lo te de, pues el Atreso. El Atreso, ah, vale. Sí. Muy mal, muy mal. Muy mal. A la que la conversación en gallego de antes. Muy buena, muy buena. Eu. ¿Quién fala? Eu, carajo. Aquí Manolo. Buenas noches, carapuchiña. Venga, por favor. Cementeri. De modo Pedro, del 93 Pedro, con un sonido. Carapuchiña. Yo me eché su niña. Chuchul. Buenas noches, carapuchiña. Venga, carapuchiña, dale al tema. A grano. Buenas noches, carapuchiña. Buenas noches, carapuchiña. Les va a partir el cuello a este. Venga, venga. Cemetery. Demo del 93 con sonido semiprofesional. Enter the Gate. ¿Estás leyendo? Porque... Death Metal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que como si estuvieses leyéndolo. Death Metal alemán, muy chachi guapi ahí, no me entero. ¿Eh? ¿Chachi guapi? Canción. Beyond the Wall of Sleep. ¿Puedes ponerla? Ya, callar. Sí. Buenas noches, carapuchiña. We'll be right back. Detective privado. Oh, ya llegó la poeta moviendo las tetas. Bueno, ya que este sábado, es el concierto de Voivod, Obituary, Napalm Death y Carcass, vamos a poner un tema del último que ha sacado Carpas. Carpas en la ría. Carpas es la que va a ver luego. Pues prefiero Arbos. Estoy yo bien. Esta es Carpa. Yo prefiero Besugo. Besugo, sí, se nota. Mesuga yo también prefería. Mesuga la polla, a mí también. Oye, ya vale, ¿no? Ser formales. Mira, por favor, ¿eh? Como Pedro. ¿Por qué no pones algo del último de Voivod? Como Pedro, por su casa. Porque Voivod solo te gusta a ti. Ya. A mí me gusta. Y a López. ¿Te gusta Voivod, Ale? No mucho. Lo que me ha puesto Ato, la verdad que no me ha hecho mucha ilusión. Bueno. Hombre, depende de qué disco, también. Sí, me ha puesto de lo más moderno. Tiene cosas guapas. La verdad, tiene ahí rifazos y punteos guapos el tío. Uno de los guitarristas. Pero la verdad que no es santo de mi devoción, ¿eh? Pues nada. Lo siento mucho. Yo, a mí tampoco me gusta mucho Voivod. Venga, ¿me cargas por qué no pones otra banda? Obituary, no. Napalm Death. Porque quiero poner Carcass. Joder. ¿Y por qué no pones Napalm? Que son los últimos. Pues ya pondré Napalm el otro día. Me estás diciendo tú que ponga Napalm el accidente. Cállate, ¿eh? Cuando pongas a Adele también. Cuando ponga a Adele, pongo Napalm, vale. Venga. Venga, de su último disco, que es un EP que ha salido en el 2014, que se llama Surgical Remission. ¿Cómo? Surplus Steel. ¿Cómo? Surgical Remission, Surplus Steel. Porque el disco se llama Surgical Steel. Y vamos a escuchar el corte, uno de los cortes del disco, que es muy bonito. Hala, vamos con Carcass, que el viernes lo vamos a dar todo. ¿Qué dices? Yo preferiría Disembowelment. Que pongas ya que quiere hablar con Ale. No. Eso, hombre, cállate una puta vez, que molestas, joder, no te das cuenta. Ale, vas a ir fuera, ¿eh? Me mina la moral. Yeah.

acabó el caos, se acabó el caos, se acabó el caos, se acabó el caos, se acabó el caos, se acabó el caos. This is the end, beautiful friend. ¿Qué no habláis? Bueno, bueno. ¿Por qué no te ponen los cascos? ¿A ti qué te pasa, Miguel? Si siempre eres tú el que habla. Ya, pero siempre empiezas ya, tú a despedirte. Eso, no hables ninguno, me cago no, en porque no nos dejas hablar. Hablar. Pues bueno. Eres tú el que controla el patín. Hoy ha pasado tres veces ya. Hasta aquí. ¿Qué no habláis? ¿Qué le pasa a este? Hasta aquí. Haz una señal, como los profesionales, una señal, haz así. Como hacía Pedro, como hacía Pedro, ¿no? En el aire, eso claro. Es. Eso, eso es. Eso es de. Pa aquí hay poca comunicación. Para bendecir. Sí, sí, sí. Hace falta una terapia de grupo. Lo que hace falta, ya te digo yo lo que es. Todo por Miguel. Ya te digo yo lo que es lo que hace falta aquí. Pues yo no las voy a pagar. No me refería a eso, pero eso también. Pero no, eso no, eso es malo, eso es malo pagar. ¿Malo para quién? ¿Para ti no? Para la mujer. Lo mejor es despedirnos hasta sí. La semana que viene. Eso es, hasta aquí todo el pescado. Hasta que Dios quiera. Eso. Porque el sábado vamos a estar viendo a Carcas, a Napa, a la Voivod, a Enjambre, a todos. Y luego pinchamos en el Skulls, por cierto, que alguien vaya, si quiere. Pinchamos ahí en el Skulls, ahí Chaos Sessions, y luego también está el Desentren Brown. Chaos Sessions no, es Alcohol Sessions. Alcohol Sessions. Y luego también está Pedro, el Desenterrador. Estaremos ahí hasta las 4 por ahí. Poniendo un poco de, pues eso, Adel, Amaral y cosas así. Eso es. Eso es. Eso es. Y nada, hasta el próximo programa. Hasta la próxima. Nos la vemos. Venga, chavales.

tender and soft light.